Y bueno, amigos, nos vamos ya con nuestra jornada de entrevistas y opinión cuando ya son las 8 de la mañana y 3 minutos. Un gusto que puedan estar con nosotros, por supuesto. El grupo musical ecuatoriano Esto Es Eso, reconocido a nivel nacional e internacional, presentará este viernes 20 de septiembre en La Aldea el lanzamiento oficial de su videoclip Bonita Hong Kong. Este trabajo es considerado el primer acercamiento a la música de este grupo al folclore con una fusión entre electrocumbia ecuatoriana. Para hablar sobre este tema esta mañana, nuestro compañero Alex Mora conversa desde nuestros estudios con Luis Villamarín, director, músico y productor de Esto Es Eso. Get on the road, deslizador, 2021 llegando a Hong Kong. Get on the road. Bien, amigos, seguimos acá en su noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en su espacio de entrevistas, de opinión y de entrevistas ya en este correspondiente a este miércoles 18 de septiembre. Luis está acá para contarnos de estos detalles y mucho más del grupo Esto Es Eso y su último material. Luis, gracias por acompañarnos, bienvenido. Hola. Y cuéntanos cómo nace ahora este sueño de Bonita Hong Kong. Hola a este prestigioso medio, la Casa de la Cultura, qué tremendo, pues, ¿no? Bueno, pues, esto viene de un deseo, de una necesidad, de un conocimiento también, un conocimiento de causa, de una problemática que tiene nuestro país y que tiene que ver con el por qué nuestros artistas nacionales no hemos logrado internacionalizarnos. Estaba en alguna de las giras que hice por México, tuve una conversación con la gente de Sony Music, en la que me supieron explicar con claridad que el Ecuador, por su demografía y por su espacio, es considerado una pequeña provincia de Colombia. ¿Ya? Y ese sería el motivo principal por el cual durante años hemos visto que no tenemos hasta ahora un artista, un referente mundial del Ecuador, ¿no? Si vemos nuestros vecinos nada más, Colombia, no podríamos empezar a decir cuántos artistas internacionales tienen. Y si vamos más arribita, Venezuela, ¿cuántos tienen? Y en cambio Ecuador siempre relegado, ¿no? El por qué, en México me enteré de que no era, pues, no era un problema de la calidad del artista ecuatoriano, sino que era una cuestión de estrategia del mass media de las multinacionales de la música. Yeah. Entonces, sabiendo eso, años atrás empezamos a nosotros a reestructurar nuestro trabajo, en el sentido que nos dimos cuenta que por MTV no íbamos a llegar. ¿Desde qué año, Luis, más o menos? 2006 empezó Esto Es Eso, y esta información a nosotros ya nos llegó al 2011, 2012 ya la teníamos. Yeah. Ya sabíamos que eso era así, con conocimiento de causa y de primera mano. O sea, porque fue creciendo Esto Es Eso, ¿no? Porque nacieron ustedes con un impacto en la gente, con los temas, y han ido evolucionando como cada grupo, por supuesto. Sí, bueno, tuvimos un impacto mediático muy fuerte en un principio y siempre he pensado que fue como demasiado quizá para lo que pasaba, pero claro, la gente les llamó mucho la atención la música que hacíamos y bueno, pues logramos impactar. Sin embargo, cuando salimos y nos dimos cuenta internacionalmente, o sea, rápidamente fuimos a campo internacional, nos dimos cuenta de esta gran realidad que existe, de este pensamiento metódico que tienen las transnacionales de la música, de cómo ejecutarse en el momento ya de la acción de sus artistas. Entonces, es por eso que, bueno, pues empezamos a hacer canciones. Sabía yo que la gente tenía que empezar a enamorarse de Esto Es Eso, ya no solo por la ebullición de nuestra fama espumante, sino más bien por un contenido más lógico con nuestra realidad nacional. Es en ello que hemos trabajado durante todos estos años. Ahora Esto Es Eso es una banda que te puedo decir con tranquilidad que pues, somos nacionales, tocamos en todas las provincias de nuestro país, generalmente estamos tocando por semana, y eso nos alegra de emoción, ¿no? Aquí con Bonita Hong Kong, como ves, el afiche que tienes en tus manos es un arte cinematográfico prácticamente, en el cual estamos mostrando un poco del conceptito que estamos lanzando, que es un concepto que mezcla el folclore nacional, ¿ya?, con lo que la gente está acostumbrada de Esto Es Eso. Y en la parte visual hemos añadido un valor agregado, decimos los marqueteros, hemos agregado un valor agregado que es un mensaje en mandarín expresado por los diablos de Píllaro. Es un mensaje en mandarín expresado por los diablos de Píllaro al mercado asiático. En este mensaje en mandarín, que son una serie de informativos que estamos lanzando durante todo el video en su línea narrativa, ¿ya?, los mensajes y los diablos de Píllaro informan a la gente asiática del asunto qué pasa en el Ecuador con la música nacional. Un poquito de esto que te estoy comentando, de este conocimiento de causa que sabemos que existe, de este impedimento de encarcelamiento, de alguna manera, de nuestra música en nuestras fronteras, y el deseo de nosotros de poder contársela al mundo, ¿no? ¿Cuántas personas se han perdido de tantas bellas canciones ecuatorianas por este planteamiento? Entonces, en ello nosotros queremos trabajar. La canción, ya te digo, tiene folclore, que es para nosotros algo novedoso, en el sentido de que nosotros nunca hemos tomado el folclore nacional como parte de la música estudiante. Y a eso íbamos, Luis Alberto. A ver, ¿cómo interviene el folclore? Para que la gente diga, a ver, ¿cómo le mete esto de eso el folclore en la música? Es que ahí está, ¿no? Es que, bueno, imagínate, nosotros siempre mandamos como varias solicitudes para los diferentes... Me pareció una cosa, hace 2 años que presentamos nuestra carpeta para el municipio de Quito. ¿Ya? Y nosotros solo podíamos ejecutarnos en un escenario de los 20 escenarios que tenía la municipalidad para hacer shows en Quito. Solo nosotros podíamos aplicar a un solo escenario. Y los otros 19 escenarios eran de música nacional, chicha, tecnocumbia, electrocumbia, cualquier cosa que pudiera ser con este tipo de música nacional, eran los otros 19 escenarios y tan solo un escenario de lo otro. Entonces dije, pucha, aquí hay una evidencia de un problema, ¿no? Hay una evidencia de un problema y tengo que ejecutarme en ello. Entonces, sabiendo eso, presenta esta línea, esta línea de temas musicales nacionales con la línea de folclore en su base, en el cual estamos empezando con Bonita Hong Kong, que es un tema que ya vas a escuchar, está a 145 BPM, esos DJs que me están escuchando ya saben que es el sweet spot de los DJs de música nacional, porque el 145 está gran parte de la cantidad de música nacional. Y bueno, está en 145, un tema muy alegre, muy fuerte, con unas guitarras chiliquinga que tengo la suerte de tener, haciendo sonidos rabiosos, la verdad, con los requintos. ¿El nombre cómo deciden, Bonita Hong Kong? Bonita Hong Kong. Bueno, sabes que yo ya quería hacer el tema, entonces generalmente lo que hago es, hago la base musical y lo que hago es, la estoy escuchando hasta cuando me decido a grabar la voz. Y cuando decido grabar la voz, escucho la canción y sencillamente canto. Entonces generalmente lo que pasa es que me salen mantras o salen palabras que está queriendo decir mi inconsciente de alguna manera, y cuando empiezo a decir la canción, digo, get on the road, deslizador, electrocumbia, llegando a Hong Kong, ¿vale? Y eso digo yo en la primera frase, y digo, wow, Hong Kong, y la canción empieza a hablar de esta mujer hermosa que el cantante, bueno, en este caso yo, le digo, qué bonita eres, le digo a Eda, ¿no? Entonces, Bonita Hong Kong, empezamos a armar, el concepto nos gustó, de intentar mandar una canción que sea de folclore nacional per se, pero queríamos añadirle a este video este mensaje en mandarín, pues, ¿no? Se relata un amor perfecto, dice Luis. Sí, se relata un amor perfecto. ¿Cómo es el amor perfecto? Me imagino que te habrá pasado, tal vez te has estrellado como todos, ¿no? ¿Te has equivocado o has acertado, digamos? Sí, pero de vez en cuando uno tiene la posibilidad de ver una mujer que a uno le... y las chicas, como quieran, ¿no? Ahora es como usted desee, ¿no? Pero tienes la posibilidad de ver a una persona que sinceramente... Impacta y cubre todo lo que tú siempre has buscado en una persona. Y bueno, pues de eso se trata un poco la canción. La canción le dice él a ella que le deje hablar, pero ella está hablando mucho. Eso también pasa, ¿no? Que ella está hablando mucho y él intenta decirle que le deje hablar para que le pueda explicar de qué se trata, lo que le quiere decir, que es que está muy bonito. Entonces, una canción de hecho de una manera muy sencilla, es muy inocente. Me gusta pensar de la canción. Entiendo que has visto que los músicos cada vez se ponen más pesados y más intelectuales. Y sí tengo de este tipo de letras. ¿Se puede dedicar la canción? Claro, es una canción completamente para dedicarle al amor de tu vida. O a alguien que quieres que sea el amor de tu vida. Y es una canción, te digo, de amor perfecto. Entonces es una canción en la que tú puedes cantar al amor con libertad. Entonces eso me pareció que era honesto, y en esa honestidad pensamos que nos podía ayudar a todavía fomentar más esto que queremos hacer, que es acercarnos a los mercados nacionales en Ecuador, es decir, a los segmentos de la tecnocumbia, de la electrocumbia, de la chicha, etcétera. Queremos acercarnos a ellos y por otro lado mandar un mensaje internacional bastante osado, me parece, ¿no? La única manera de que esto funcione está medio raro, porque todo el mundo me dice, yo no conozco a nadie en China. Mentira, todos conocemos a alguien de China, y el primer paso donde debes buscar es en tu chifa favorito. ¿Cuánto tiempo les llevó realizar el tema, el video, por supuesto? Y siempre me parece importante, Luis, mencionar a todos los que participaron en esto, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos y está algún amigo que te ayudó en esto, el colega que te ayudó en esto, bueno, otro. Gracias a Dios, por supuesto, tengo aquí mi polla. nombrarlos a todos, que después se nos resienten, ¿no? Y tienes razón. Sabes que sí fue un trabajo, bueno, en el trabajo de estudio, ahí sí que prácticamente lo hago todo yo. Es un tiempo muy fuerte que generalmente paso en el estudio grabando y produciendo. Sale bastante en los créditos, Luis Alberto, entonces. O sea, la música, es que sabes que eso ha sido como muy importante para el futuro de eso, que haya tenido un productor desde un principio. Así los temas, ninguno de los temas no pertenecen a la misma autoría. Claro. Y te digo, como músico profesional, para mis colegas músicos, ese es el secreto de que no te pase nada a tu proyecto musical. Y no ha tenido cambios drásticos de eso. O sea, hemos tenido personas que han salido de la banda, etcétera, etcétera, pero nunca se perdió el color, ni la forma, no. ni el fondo de la esencia, como se dice. La esencia permanecida. Imagínate cuánto, si te puedo acotar, todos los músicos que han ido y venido, ya llegamos a la centena de músicos, de todos los músicos que han contribuido y han apostado a la banda, han sido cerca de una centena de músicos. Entonces, en cuanto a la parte musical, sí que tengo mucho que ver con esto. De eso mismo me mejoré muchísimo en mis líneas de tocar requintos, etcétera, etcétera. Entonces, la música prácticamente es producida por quien te habla. En cuanto al video, sí que ya necesitamos bastantes personas más. Me gustaría mencionar a los directores de fotografía en Ecuador, que fueron Gabriel Baneiro, y también a David Pazmiño. El director de fotografía en Hong Kong, que fue Dieguito Aguilar. La productora general, Gabriela Miranda. Los actores, Natalia Bustamante, ya pues una actriz que está trepando y fuerte. También Natalia, tengo la suerte de conocerla, es una tremenda actriz que seguramente va a trabajar con nosotros en varios proyectos, que ahorita no te cuento para no desviar la conversación. Ella es la chica, la bonita, la hermosa del video, ¿no? La bonita del video, que enamora a un chico que está con nosotros, que es este es un amigo que es pintón. Entonces le pusimos, loco, vos sales de ahí con la nota. Entonces Daniel Rosero, él no es actor, pero bueno, le metió. Y imagínate de ahí lo que es grabar en la Diablada de Pídaro, pues, ¿no? Claro. Y toda la gente de Pídaro que nos ayudó, primero que no nos destruyen la cámara, segundo que no nos pase nada, ¿no? Imagínate, grabamos en la mitad de la Diablada de Pídaro. Y que nadie dijo, no, yo no participo, todos querían. Y todo el mundo empezó a bailar, empezó a cantar. La grabamos, interesante, el 1 de enero montamos la canción en la red para que la gente pueda escucharla. Así que prácticamente yo 8 meses antes estuve produciendo el tema. La lanzamos el 1 de enero y el 5 de enero estuvimos grabando el video. Y nos hemos demorado prácticamente 9 meses en terminar este video, que ha sido un proyecto muy interesante para nosotros. Por eso es que nos metimos en estos artes ya de corte cinematográfico. En el sentido de que, claro, ¿no? Estamos queriendo hacer algo más de lo que ya hemos hecho. Y sí que han habido muchas personas, ¿no? Asistentes de producción, Ana Paula, Ari Aguirre. Sí, bueno, los miembros de la banda que salen en el video son Daniel Mocarcel, Miguel Patiño, quien te habla. Y la traducción al mandarín fue muy interesante. Es una chica asiática que está viviendo aquí en Ecuador, radicada con un director de cine ecuatoriano que fue a estudiar allá. Se llama Sue Sue. Bueno, ella nos ayudó a traducir estos textos para que la gente de China pueda entender. Y bueno, pues ha sido realmente una nota muy bonita en ese sentido, ¿no? Claro. Luis Alberto, contémosle ahora sí al público con lo que iniciamos, ¿no? Decíamos que ustedes van a tener el lanzamiento oficial de este tema con un evento acá que se va a realizar este viernes 20 de septiembre a las 21 horas. Pero que sea Luis el que les cuente dónde va a ser, qué va a tener el público y para que todos se animen. Y para todos los amigos y que todo el mundo lo sepa, este 20 de septiembre inauguramos o estrenamos nuestro video Bonita Hong Kong. El lugar va a ser aquí en Quito, en La Aldea. Es un lugar precioso que está destinado justamente para hacer shows. A las 21 horas sacaremos el video y tendremos un show en vivo con la banda mostrando estas delicias, ¿sabe? De lo que fue producir este video de Bonita Hong Kong. Este viernes 20 de septiembre en La Aldea. Perfecto. Luis, queremos reiterar, por supuesto, esa invitación al público, ¿no? Y molestarte para que a capela, como se dice, nos dejes con algo de un de pedacito bonita. Claro. De lo que va a ser Bonita Hong Kong, y reiterarles a nuestros oyentes, ¿no? De la 100.9 de Cultura FM, de 940M, y de nuestra página web www.radiocce.com, esa invitación. Va a estar también, por supuesto, que Luis nos deje las redes sociales de esto y de eso, para que todos lo sigan y ya conozcan más de lo que será este lanzamiento del video y lo último de esto y de eso, Luis. Bien, si quieres bajarte el tema de Bonita Hong Kong, lo puedes hacer desde estoesdeso.band. Ahí tienes un link donde puedes bajarte la canción de forma gratuita. Nuestras redes sociales, bueno, pues prácticamente tienes que poner Esto es Eso en Facebook, Twitter o YouTube o en el Instagram y aparecemos por ahí. Estamos trabajando mucho la cuenta de Instagram, así que vénganse. Instagram está en boga. Y me dices que me cante un poquito de Bonita y con muchísimo gusto para todos los caballeros y todas las señoras. Dice así. Quiero ser como la coma que te espera cuando escribo una letra inspirada para ti. ¿Me quieres o qué? Respira aquí, hay algo que te quiero decir. Déjame hablar, te va a gustar lo que te quiero decir. Get on the road, deslizador, electrocumbia llegando a Hong Kong. Get on the road, deslizador, electrocumbia del Ecuador sonando de pie, moviendo la piel. Es eso. Luis Alberto Villamarín Andrade, de Andrade. Esto es de eso, nos ha acompañado esta mañana. Gracias, acá en Chris. Zona Cultura. Gracias. Gracias.